Agradecimiento a su esfuerzo que hace a través mío, del distrito, de sus funcionarios, del gabinete, pues la ciudad. La ciudad de Bogotá les agradece su esfuerzo este año. Cuando era joven, por allá en épocas en donde estudiaba en el colegio público, de confesar que no me llamaba mucho la atención la actividad física, era flaquísimo y muy metido en los libros y en las situaciones de aquel entonces, a finales del año 60, 1968, que es un año mágico. Niño, no pude articularme a lo que era la actividad física y la actividad deportiva, básicamente porque mis profesores de educación física, que en ese entonces había, eran unos gorditos que siempre andaban con un pito: levante las manos, haga cuclillas, pero no enseñaban. Ellos mismos incluso eran la demostración física misma, no practicaban deporte ni hacían actividad física, y obviamente pues no era muy atractivo el asunto, más eran las vocaciones, los quereres de los muchachos de ese entonces y de las muchachas. Pero la vida misma hizo, yo enfermé a mis 15 años de migraña durísima, y un médico me dijo: educación física, actividad física. Y desde ahí, y por las circunstancias mismas de mi vida, la actividad física nunca me ha abandonado. A pesar que este tipo de vida laboral, digamos, metiéndonos en oficinas o a veces en manifestaciones, no es propiamente una actividad física. El desgaste más cerebral, más mental que físico. La actividad física desde entonces, desde mis 15 años, no me ha abandonado. La he tenido en silencio, al lado mío. Practico todos los días, una hora. No dejo de practicar en lo que puedo. Cuando me amenazan, pues obviamente no puedo salir de una pista por allí. Lo hago encerrado, pero ahí he entendido algo. El esfuerzo que hay que hacer físico, eso de que ya uno siente que no puede, y entonces dentro de uno aparece como una especie de fuerza, de voluntad que dice: no, si voy a alcanzar, si voy a alcanzar, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, hasta que llegó la hora del ejercicio y dije: Luis, eso que pasa ahí, que es un proceso mental, interno, de cada persona que hace actividad física y se esfuerza, eso de dar un paso más, o de correr y mantenerse corriendo, así uno sienta que ya no más, pero sigue, eso va forjando no solamente una actitud en la preparación física, sino una actitud ante todos los problemas de la vida, ante las dificultades que todos y todas tendremos siempre, porque la vida es, decía Mandela, ¿cierto? Sí, claro, uno cree que sube la montaña, y cuando llega y sube la montaña, adelante hay una más alta, y así sucesivamente. La vida no es para llegar al terreno llano y plano, la vida siempre es una carrera de resistencia. Y en esa medida, allí comprendí lo que ustedes saben y pueden enseñar: que la actividad física prepara para cualquier tipo de problema. Que así sea un problema matemático o físico, de la química o de la ingeniería, o político, o un problema social. El que se ha acostumbrado a que viene una montaña más alta y otra más alta, pero que se puede llegar y que se puede subir y que puede uno vencer y resistir, hace que estos problemas todos de la humanidad se puedan ir resolviendo sabiendo que aparecerá otro. Y en esa medida, me parece que la Constitución acertó en el 91 cuando dijo que la actividad física era un derecho y que debía generalizarse a toda la población, independientemente de que uno sea el ultra, super, mega deportista y el otro no. La actividad física debe generalizarse en el conjunto de la población, y así llegamos a este gobierno con esa creencia y esa orden constitucional que no se cumple, aunque Bogotá obviamente tiene mejores guarismos que el resto del país. Encontramos colegios donde las enfermedades de los niños y las niñas provienen de la obesidad, es decir, de la falta de acción física. Por algunas razones que no es del caso aquí profundizar, las políticas públicas de educación desde hace más de 10 años vienen recortando los presupuestos de la educación pública. Y lo que primero recortaron fue la cultura y la educación física. Y entonces lo que hemos hoy cosechado no es solamente que somos casi los últimos en las pruebas PISA, que son como las Olimpiadas Mundiales del Saber, que demuestra, no que la actual ministra no sirve o cosas de esas, como la prensa ha llevado la discusión, no, la educación, cuando uno llega a un examen, eso es lo mismo que una prueba olímpica, sí, ya es el acumulado de lo que hubo años atrás, no es lo que hubo hace 2 meses o hace 1 año, es un acumulado. Entonces cuando uno llega a una olimpiada de saber y queda de últimas, es porque lo que hubo detrás de uno 10 años atrás, 20 años atrás, fue construyendo las condiciones, o más bien destruyendo las condiciones del saber, y eso es lo que hoy cosechamos. Pero en Bogotá quisimos hacer un esfuerzo diferente. En Bogotá, aquí está la apuesta, puede que nos equivoquemos, los resultados lo dirán. Ustedes mismos lo dirán más adelante. Pero ¿cuál ha sido la apuesta? La apuesta es, por una parte, generalizar la actividad física en la población. Y por otra parte, como al generalizar la actividad física en la educación, en la población aparece el talento, el virtuosismo, diría, que es una parte superior del talento. Entonces, poder canalizar ese talento hacia el deporte de alto rendimiento, actividad física y deporte de alto rendimiento, actividad física como el preludio, para, como un derecho de toda la población, como una necesidad de toda la población, como parte de nuestra política de salud preventiva. Y de allí el salto a la actividad deportiva de alto rendimiento, donde el talento, la talento aparece. Y entonces hay que canalizarla hacia una mejor preparación, una mejor ayuda. Ese es el principio en el que nos hemos guiado. Y la institución que creímos que podría ser la que nos garantizara generalizar la actividad física, pero al mismo tiempo descubrir el talento, es el colegio. Y es nuestra apuesta. Y lo vamos a decir explícitamente, es imitando a los gringos y a los soviéticos, que ya pues no existe la Unión Soviética. Porque ellos montaron, compitiendo entre sí, en el siglo XX, todo su aparato deportivo, que era el mejor del mundo. Siempre, desde que yo nací, hasta hace muy poco, siempre eran los que ganaban los Juegos Olímpicos. El colegio fue el motor, no solamente para hacer de la actividad física un derecho, sino para detectar el talento y canalizarlo hacia mejores prácticas cada vez más competitivas. Aquí aplicamos el método. Y lo que se llama 40x40, que es recuperar el que el estudiante en el colegio estudie 40 horas semanales, 40 semanas al año, es decir, ampliar su jornada educativa, porque las políticas nacionales, recortando el presupuesto, lo que llevaron fue a disminuir el número de horas en el colegio. Y no solamente horas, sino calidad educativa. Al ampliar la jornada, entonces, ¿qué se estudia más? Pues obviamente matemáticas, ciencias naturales, física, biología, pero también generalizar y recuperar, porque antes era así, la educación física y la cultura. Y son 126 mil muchachos y muchachas y niños y niñas que hoy, este año, ya tienen 40 por 40, es decir, estudian 40 horas semanales en 40 semanas al año. El año entrante serán 207 mil. Si todo va bien, eso implica más dinero, más profesores y profesoras, más concentración, más saber, y dentro del saber, el saber físico, el cultivo, lo que llamaba el filósofo el cuidado de sí, mirarse uno mismo como si se estuviera haciendo una obra de arte. Decía Foucault, el cuidado de sí, lo que hacían los griegos. Pero mirarse a uno mismo como una obra de arte no es el espejismo traqueto, que también es un espejismo. No, el cuidado de sí es la actividad física y el saber mental y cerebral juntos. Y eso es lo que nos da el colegio. Y entonces en la jornada 40x40, el desempleado de la educación física, la actividad física, el descubrimiento de talentos, y creo que tuvimos el primer resultado positivo, ganar los juegos intercolegiados del país, que creo que antes nunca lo habíamos logrado, no sé cuándo lo logramos, en la historia de los juegos, 2007 lo habíamos logrado, no habíamos vuelto. Hoy, este año, ganamos los juegos intercolegiados y el papel de 40x40. ¿Eso qué significa? Esa lección aprendida este año, ¿qué significa? Obviamente que tenemos que ampliar el problema, el programa. El problema siempre se ampliará. Tenemos que hacer mucho esfuerzo para eso. Pero creo que debemos dar un paso, quiero que me copien. Ustedes no sabrán la dificultad que hay entre tener un programa en la cabeza o en la palabra, votarlo por el pueblo, porque no queríamos votarse, el pueblo no hubiera votado por los votos, y llevarlo a la práctica. Entre el programa discursivo y la práctica, bueno, hay que mover montañas de burócratas, de obstáculos, incluso políticos. Entonces, este año que viene tiene que aparecer en la institucionalidad bogotana, dentro de 40x40, el colegio deportivo. Igual que tiene que aparecer el colegio de la música y de la cultura, tiene que aparecer el colegio deportivo. Es decir, ¿qué pasa con los talentos que se descubren a lo largo y ancho de nuestro sistema educativo? ¿A dónde los llevamos? Ellos tienen que, en el caso de la música, por ejemplo, son 4 horas diarias para que el talento se vuelva virtuosísimo. En el caso del deporte es innato. Yo diría 4 horas diarias, pero es un entrenamiento cotidiano. Entonces, si está la persona estudiando y el colegio no es para eso, ¿cómo construimos unos colegios especializados que permitan el saber académico articulado a los tiempos, a la infraestructura y a las oportunidades que implica el que un talento o una talento pueda desarrollar su disciplina. Eso se llama el colegio deportivo. Nosotros habíamos dicho uno por localidad y uno distrital, donde ya sea que es como un sistema de filtros. Todavía no tenemos los colegios deportivos, no tenemos el colegio musical, no tenemos los colegios locales, musicales o culturales, los colegios donde los talentos llegan. Entonces, el año entrante debe ser el año donde eso se vuelva una realidad. Porque este es un principio que yo quiero mantener, ojalá se mantenga hacia adelante como política pública. No podemos tener más deportistas. Cuando ganan las medallas, los títulos, pues son los héroes, las heroínas. Y aparecen en los medios de comunicación, primera página, y son golpeados por la fama. A mí sí que me da, digamos, cuando yo veo el caso Pambelé colombiano, el caso Maradona argentino, consumidos por la droga y olvidados. Incluso los mismos medios de comunicación que los llevaron a ensalzar la mano de Dios, me acuerdo que decía, son los mismos que los destruyen, que los olvidan, que los... Yo no creo en ese camino, porque un deportista que en su juventud, generalmente es cuando están en su juventud, logra el aporte máximo a una sociedad, no puede quedar abandonado después. Y la manera como eso se logra es que ese deportista pueda estudiar, pueda lograr títulos que le garanticen, ya después de que pasa su fulgor, que tiene una vida laboral digna, que puede desarrollarse dignamente entre la sociedad y no caer en un marasmo como el que hemos visto en muchas de nuestras grandes figuras deportivas de antaño. Por tanto, estudio y deporte tienen que ir juntos, ¿no? Eso no puede ir separado. No podemos tener futbolistas que los usan los equipos mientras hacen los goles, pero no estudian, entonces no lo ayudan a estudiar. Entonces, cuando ya dejan de hacer los goles, para afuera, para la calle, y en la calle quedan en la calle. Ustedes supieran cuánta gente hay en el Bronx. Eso no puede ser en Bogotá. Entonces, el colegio como institución que junta no solamente el saber académico, sino la actividad deportiva, es básico para nosotros en las etapas juveniles y infantiles, que también significa un núcleo de maestros y maestras del deporte y de la actividad física. Yo le he pedido al líder que traiga todas esas figuras, que traiga del país, en todas esas regiones que hay en el país, todos aquellos y aquellas que tienen algo que enseñar en materia deportiva y física. Y que les demos las plazas de enseñarle a la comunidad. ¿Por qué está el pibe aquí? Por este mismo programa. Claro, el pibe todavía es una figura al punto de que lo llaman a las listas al Senado, pero como él, antes de él, incluso hay muchos y muchas que nosotros podemos darles una oportunidad aquí para que lo que aprendieron en el pasado lo puedan transmitir a nuestros jóvenes en los colegios, y al mismo tiempo ellos puedan desarrollar su vida laboral, profesional, con dignidad, sin caer en eso que hemos visto del deportista que es destruido por la propia sociedad. Y ese debe ser también el escenario futuro de ustedes, de tal manera que ganarse una medalla o quedar en el quinto lugar o cualquier... Hacer una vida deportiva debe ser un escalón en la vida profesional de una persona, en la vida digna de una persona. Y el IDRD nos tiene que garantizar eso el año entrante, ya lo viene haciendo. El programa 40x40, la generalización de la actividad física, la construcción de la escuela deportiva en el colegio, la construcción del colegio, deportivo. Detectar talentos tiene que hacer que los logros de este año queden pálidos respecto a los logros del año entrante y el que sigue y el que sigue. El objetivo de este programa, desde el punto de vista del deporte competitivo, es la medalla olímpica. Bogotá debe ganarle medallas olímpicas para ofrecérselas no solamente a Bogotá, sino a Colombia. Y para demostrar que esto que se hace aquí puede ser generalizable a Colombia. Es decir, aquí estamos demostrando, o podemos demostrar, cómo una política pública deportiva, democrática y progresista puede ser la política deportiva de Colombia. Y en ustedes, pues apostamos este esfuerzo y este objetivo. Así que sientan todos y todas ustedes el agradecimiento de la ciudad de Bogotá por sus logros, por haber sentido como Mandela, ahora se hablará mucho de Mandela, dentro de 2 semanas se olvidará, pero nosotros no, porque como él, hay que saber que hay una montaña por delante que tenemos que escalar, y que después de que lleguemos a la cima de esa montaña, hay otra más alta, que también tenemos que escalar, y así sucesivamente, porque ese es precisamente el desarrollo de la especie humana, que es básicamente el desarrollo de su cuerpo físico, pero también y fundamentalmente el desarrollo de su cultura. Gracias, mis amables, y gracias a todos.